Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Un violento desalojo dejó a 48 personas detenidas, entre las que había menores. El Parque Pereira Iraola cuenta con 600 hectáreas destinadas a la producción que se encuentran prácticamente ociosas. A partir de eso, diferentes organizaciones campesinas se organizaron y firmaron un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Agrarios en el 2015, por el cual se cedían en comodato las tierras. A cambio, los beneficiarios pagarían un impuesto para su explotación. Escuchamos a Héctor Gómez, integrante de la corriente clasista y combativa. Esto se había hecho acuerdo con el gobierno anterior de que se le iban a otorgar una cantidad importante de hectáreas para que una buena parte de las familias pudiesen producir ahí contra el pago de un canon. Pero resulta ser que eso no se concretó, pasó el tiempo, cambió el gobierno y este gobierno pareciera o que no está enterado o no se sabe qué pasa. Los integrantes del operativo dijeron estar actuando de oficio porque veían que se estaba por cometer un delito en la toma de las tierras. Cuando detuvieron a los Quinteros, esperaron la orden del fiscal para liberarlos. La tarifa de la luz, que es esencial para poder regar, también se les fue muy arriba y muchos de ellos se ven obligados a abandonar la producción, y ellos en realidad no quieren terminar en un asentamiento, en una cosa por el estilo, sin posibilidad de trabajo. Son compañeros muy vinculados a la tierra. Entre ellos tenés la comunidad Aba Guaraní, que dicen, para nosotros la tierra es todo, ¿no? Es la vida. El aumento de las tarifas, los alquileres y el bajo precio que cobran los Quinteros hace que la situación se vea más difícil. El problema del acceso a la tierra en La Plata está directamente relacionado con los negocios inmobiliarios que se realizan en la región. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.